Y como hoy es el día, nosotros tenemos que tener presentes que la Biblia dice en Efesios capítulo 5, verso número 16, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Son malos. Y nosotros no podemos hablar del ayer, porque ya pasó. Bendito Jesús. Ni podemos hablar del mañana, porque no ha llegado. Nosotros solamente tenemos un tiempo para disfrutar, un tiempo para vivir y un tiempo adecuado para tomar las decisiones adecuadas y precisas para nuestra vida. Gloria a Dios. Y ese momento es el día de hoy. Gloria a Dios. El momento que estamos viviendo ahora. La Biblia dice en Efesios capítulo 5, verso 15 al 17, dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Y el salmista le añadía eso en el Salmo número 90, verso número 12: enséñanos de tal forma a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Quiere decir que cada día que nosotros vivimos sobre la faz de esta tierra, tenemos que aprender a vivirlo de tal forma que cada día sirva para que le añadamos a nuestra vida sabiduría. Gloria a Dios, aleluya. Sabiduría. Y eso es, mi amado hermano, lo que la gente no ha aprendido a hacer todavía. Bendito Jesús. La gente pierde demasiado tiempo. Y la gente no aprovecha el día que viven para crecer, para madurar, para desarrollarse, para poner en orden las cosas que deban de ser puestas en orden. Porque cada día que pasa, en el cual nosotros dejamos de poner en orden en nuestra vida cosas que son importantes para nosotros, es un día que se pierde. Bendito Jesús. Y el día que pasa es un día que no se vuelve a recuperar. Por eso es que nosotros todos los días de culto debemos estar en la casa del Señor. Hacer lo posible de estar ahí. Mientras nosotros podamos venir a un culto, no nos perdamos ese culto. Aleluya. ¿Por qué? Porque el culto que pasó es culto que usted no puede volver a recuperar. El mensaje que se perdió es un mensaje que usted no va a volver a recuperar. La bendición que pasó ese día en la iglesia, que a usted le contaron, que a usted le dijeron, el culto estuvo así, la palabra que se predicó fue esta, Dios habló de esto y de esto otro, y usted dice en ese momento: ay, Dios mío, esa es la palabra que yo necesitaba, un culto así yo lo necesitaba. Ese día usted no lo va a volver a recuperar. Vendrán otros días, vendrán otras bendiciones, vendrán otros mensajes, pero a lo mejor el que tú esperabas para tu alma llegó el día que tú no estabas ahí, que tú no estabas ahí. ¿Ah? ¿Se acuerda cuando el discípulo dijo: yo lo voy a creer cuando yo lo vea? Porque Cristo apareció el día que él no estaba ahí. Y yo una vez prediqué un mensaje por el tema: ¿dónde estaba Tomás? ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba Tomás? ¿Dónde estaba Tomás el día de la bendición? ¿Dónde estaba el día que el Señor se apareció? ¿Dónde estaba el día que se iban a despejar todas sus dudas? Bendito Jesús. ¿Dónde estaba el día en el cual su mente quedaría centralizada en un solo pensamiento? Ese día, el día de esa bendición, él no estaba ahí. Y cuando los demás contarle lo que había pasado. Él dijo, si yo no lo viese con mis propios ojos, si yo no metiese mi mano en la herida de él, no creeré. Y así hay muchas personas que se pierden el día de la bendición, y entonces cuando otros le cuentan, no tienen la fe para creer. Por eso, mi amado hermano, cada vez que usted se levante por la mañana, háblese a usted mismo y dígase a usted mismo, hoy es mi día. Gloria a Dios en esta. Hoy es mi día. Hoy es el día en que Dios me va a bendecir. Hoy es el día en que su palabra me va a hablar. Hoy es el día en que una bendición que yo he estado pidiendo al Señor por tanto tiempo puede llegar a mí. Por tanto, yo voy a aprovechar bien este día. Yo no lo voy a echar a perder. Hay tanta gente perdiendo el día. Comencemos con los matrimonios. Y lo que dicen las estadísticas en este tiempo acerca de los matrimonios. Dice que de cada 3 matrimonios, 2 terminan en divorcio. Eso es algo fuerte, hermano. Muchos de los que divorcian, se divorcian, según las estadísticas, muchos de los que se divorcian amándose. Bien. Eso fue una encuesta que se hizo. Que entre las preguntas que se le colocó dentro de esa encuesta a las personas que se habían divorciado, se les preguntó si cuando se divorciaron todavía sentían algo de amor por la persona de la cual se divorciaron. Y el porciento más alto de las respuestas indicó que la gran mayoría de las personas que se divorcian todavía amando. Pero llegando a la conclusión de que la relación ya no tiene remedio, ya no hay solución para ella, y aún amándose, se divorcian. Además, según la encuesta, cada cual se quejaba de que la otra persona de la cual se divorciaron no tenía tiempo para ella. Mire, 3 cosas hay. De cada 3 matrimonios, 2 terminan en divorcio. Se divorcian, la gran mayoría de ellos, amándose. Y la principal queja de los que se divorcian era que la persona de la cual se divorciaron no tenía tiempo para ellos. Quiere decir que esas personas que acudieron al divorcio sencillamente no estaban aprovechando muy bien su día. Porque fíjese usted que un matrimonio, los dos viven en la misma casa. Se ven todos los días. Y duermen en la misma cama. ¿Ah? Entonces, ¿cómo es posible que personas que viven en la misma casa, que se ven todos los días y que duermen en la misma cama, se quejen de que la otra persona no sacaba tiempo para ellos? Y es que muchas veces, mi amado hermano, el matrimonio se convierte en una rutina. Y se convierte, a veces hay personas que viven en un mismo hogar, en una misma casa, y son como extraños. Ya lo único que hacen es saludarse y nada más. Después hay otras cosas que durante el día le van robando su tiempo. Por eso nosotros tenemos que meditar en lo que la Biblia dice en Mateo capítulo 16, verso 25, cuando nos dice, porque qué aprovechará el hombre si se ganare todo el mundo y al final se perdiere su alma, o qué recompensa dará el hombre por su alma. Y parafraseando ese versículo, yo he dicho, incluyendo tantas cosas que hay ahí que a veces se pierden dentro de la vida de las personas, además del alma, si lo fuéramos a parafrasear, podríamos decir que tiene muchas aplicación a muchas áreas de nuestra vida. ¿De qué aprovechará si nosotros ganamos todo el mundo y además de perder nuestra alma, se pierde nuestro matrimonio, se pierde nuestra familia, se pierden nuestros hijos, perdemos nuestra vida espiritual y perdemos hasta nuestra salud? El pasaje del hombre que hizo una gran cena, La Biblia dice en Lucas capítulo 14, verso número 15, en adelante de la siguiente manera, presten atención. Oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo: bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Entonces Jesús le dijo: un hombre hizo una gran cena y convidó, que significa invitó, a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: venid, que ya todo está preparado. Y todos comenzaron a excusarse. ¿Cuánto me está oyendo? Un hombre que hace una gran cena y hace una invitación. Nosotros sabemos que ese hombre representa al Dios al que nosotros le servimos. Y la invitación es a una gran cena, a una gran fiesta. Y nosotros sabemos que el Dios al que nosotros le servimos nos está haciendo una invitación a una gran fiesta que se va a celebrar bien pronto. Y esa fiesta se llama las bodas del Cordero. ¿A cuánto le gusta la boda? ¿A usted le gusta la boda? Pues prepárese que pronto hay boda. Usted sabe que la gente cuando se acerca una boda comienzan a prepararse a veces hasta con meses de anticipación. Bendito Dios. Hay una boda y comienzan a buscarse algo ya. Comienzan a buscar un trajecito, la ropita que se van a poner. Y a veces con meses de anticipación, usted los ve que ya andan mirando, ¿no? Que viene la boda de fulano. Y tengo que buscar con tiempo, no vaya a ser que cuando llegue la boda, yo no encuentre qué ponerme. Y con anticipación comienzan a prepararse para la boda. Pues mi amado hermano, hay boda. Y yo te invito a prepararte para esta boda con anticipación. Alabado sea Dios en esta hora. Aleluya. Las bodas del Cordero están a las puertas y hay que estar preparado y preparado con anticipación. Y mire este, mi hermano, que todo el que se prepara para una boda, por donde comience es por el traje de boda. Senda mía es. Aleluya. Aleluya. Pues comienza a preparar tu traje porque hay boda. ¿Cuántos creen que hay boda? Yo creo que hay boda. Alabado sea Dios en esta hora. Yo lo creo. Y dice aquí que este. Gloria a Dios. Y dice que él invitó a muchos a la boda, pero cuando hizo la invitación a boda, dice que todos comenzaron a excusarse. Cada cual tiene una excusa. Mira a ver si alguna de las excusas a usted le suenan parecidas. El primero dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Este se compró algo y lo tenía que ir a ver. Te ruego que me excuses. El segundo dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes. Este también compró. Aleluya. Y voy a probarlo. Te ruego que me excuses. Bendito Jehová. El tercero dijo: acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Dice que vuelto el siervo le hizo saber a su señor todas estas cosas. Bendito. Le dijo: ¿sabes qué? Yo fui a invitar a todos los que tú me dijiste que invitara, pero todos ellos tienen algo que hacer. Ninguno puede venir. Aquel me contestó esto, este me contestó esto otro, este otro fue, esta fue la excusa que me dio. Él le dijo: vete por los caminos entonces, vete, porque mi boda se tiene que llenar. Búscame a alguien, búscame al que esté dispuesto, búscame al que tiene tiempo para mí. Búscame al que esté dispuesto en este día a sacar tiempo para mí, porque hoy es el día de la invitación. Alabado sea Dios en esta hora. Hoy es el día. Bendito Jesús. Hay mucha gente que están dejando muchas cosas para después, porque no están identificando el día en el que Dios les está llamando. Ellos no entendieron el tiempo, no entendieron el día de la invitación. Pero yo le digo a ustedes, a los matrimonios, hoy es el día para los matrimonios. Es el día para comunicarse. Es el día para hablar. Es el día para conversar. Es el día para escucharse el uno al otro. Es el día para hablar acerca de los hijos. Hoy es el día para que el matrimonio se comunique. No es para comunicarse en la sala de un juez. Aleluya. Cuando ya piensan que no tienen solución para el problema, la comunicación tiene que comenzar hoy. Cuando todavía no han llegado hasta la oficina de un juez, hablando de divorcio y de otras cosas más. Hoy es el día para comunicarse, para hablar, para conversar, para escucharse el uno al otro, para hablar, escuche bien, para hablar acerca de los hijos. Hoy es el día en el matrimonio para hablar de los problemas económicos que tienen. Está comprobado que otro de los puntos fuertes que llevan al divorcio en los matrimonios son los problemas económicos. Si usted supiera que el no tener tiempo el uno para el otro, la falta de comunicación entre ambos, porque no tienen el tiempo del uno para el otro, y los problemas económicos están por encima de la infidelidad conyugal en los puntos que pueden llevar a un matrimonio al divorcio. Problemas económicos. Pues mira, hoy es el día, si en tu hogar hay problemas económicos, hoy es el día para hablar de los problemas económicos y trazarse metas serias para arreglarlos. Porque el Señor dice que ahora es el día de la salvación. Y no estoy hablando solamente de salvación de alma, que es lo que nosotros siempre nos circunscribimos a hablar. Estoy hablando de salvación en todas las áreas de nuestra vida. Porque cuando Cristo llega a tu alma y la salva, Cristo no solamente salva tu alma, sino que salva tu vida de todo ese montón de enredos en los cuales estamos envueltos cuando todavía no hemos venido a los pies de Jesucristo. Alabado sea Dios en esta hora. Hoy es el día para meditar en la palabra. Hoy es el día para que ustedes oren juntos. Y en el punto número 3 te dije, en el matrimonio, hoy era el día para hablar acerca de los hijos. Pero ahora en este punto, que es el número 7, te digo que en el hogar, hoy es el día para hablar con los hijos. Si el matrimonio se separa aparte entre los dos y hablan acerca de sus hijos, lo que les preocupa, lo que les llama la atención, lo que está pasando, lo que no está pasando, no se guardan secretos el esposo y la esposa acerca de los hijos. A veces hay mujeres que le esconden a sus esposos cosas acerca de los hijos. Eso no se hace. Usted le hace un daño a sus hijos cuando usted está escondiéndole cosas a su esposo, al padre de ellos, acerca de lo que ellos están haciendo y de su conducta. Eso no se hace. ¿Por qué? Porque el hombre, Dios le ha concedido una autoridad como cabeza del hogar para bregar con los hijos. Y hay momentos, hay madres que, yo he hablado con madres que me han dicho a mí, no, pero es que yo no me atrevo a decirle nada a mis hijos, porque es que mi esposo tiene un carácter, hermano, ese carácter es el que le está haciendo falta a su hijo. Bendito Dios. Dios se lo dio para eso. Dios le dio carácter al hombre para colocar cada cosa en su lugar. ¿Ah? Es como le decía a mi pastor, cuando, mire, cuando mi esposo y yo nos casamos, después de que regresamos de la luna de miel, fuimos a visitar a nuestro pastor a la casa. Y ahí él nos dio muchos consejos. Y uno de los consejos que nos dio tenía que ver con el asunto de los hijos en el hogar, que todavía no teníamos hijos. Pero nos dijo él, cuando ustedes tengan hijos, le dijo a mi esposa, mira Tita, nunca le escondas nada a Naldo acerca de los hijos. Él como hombre tiene el carácter para poner orden en la casa. Y le dijo, y cuando tú veas, que Naldo mete un regaño y los niños después andan buscándote a ti para que tú le pases la mano, usted apoya a su esposo, le dijo. Y usted le dice a sus hijos, tu papá te habla así porque te ama. Tu papá te habla así porque él quiere el bien para ti. Tu papá te habla así porque él quiere que haya orden en tu vida. Y desde pequeño usted enseña a sus hijos a respetar a su esposo, que es el padre, ni a la mujer ni al hombre tampoco. Porque la misma mujer le irrita. A veces cuando el hombre está llamándole la atención a los hijos, la mujer delante del padre le dice al hombre, no les hables así, no los regañes así, no seas tan fuerte con ellos. Te está quitando autoridad. Aleluya. ¿Cuánto me están oyendo? Se está yendo la alabanza. Si ustedes quieren volver, van a cantar. Alabado conmigo. Alabado sea Dios en esta hora. A su nombre. Glorificado sea el Señor. Pero hoy es el día, no solamente para que usted y su esposo hablen acerca de los hijos, sino que después que se ha hablado, hoy es el día para hablar con los hijos. Gloria a Dios. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Habla con tus hijos, conversa con ellos. Así nunca vas a tener una explosión. Bendito Jesús. Porque hay quien no conversa, va acumulando sus cosas dentro de ellos y después, cuando ya no aguantan más, explotan. Y las explosiones en nada ayudan al hogar. En nada ayudan a los hijos. Usted no corrige nada explotando. Al contrario, usted puede causar una herida que después va a ser difícil de ser sanada. Va a decir cosas que a lo mejor usted no quería decir y por las cuales va a tener que pedir perdón. Dios no quiere que nosotros estemos acumulando cosas en nosotros. Eso no es bien, eso no es saludable ni para el alma, ni para el espíritu, ni para la mente. Dios quiere que tú converses. Pues hoy es el tiempo de conversar. Hoy es el día de conversar con los hijos. Hoy es el día para el matrimonio, para la intimidad sentimental, emocional y física. Y el Señor nos dice que hoy es el día para aprovechar bien el tiempo, porque los días son malos. ¿Cuántos adoran a Dios en esta hora? El Señor nos dice que hoy es el día, en el verso número 15 en adelante de Efesios capítulo 5, hoy es el día para mirar con diligencia cómo andamos. No como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. El verso 17 me indica a mí que hoy es el día para que no seamos insensatos, sino entendidos de cuál es la voluntad del Señor. A su nombre. Nosotros tenemos que indagar cuál es la voluntad del Señor. Yo sé, mi amado hermano, que por ahí andan un montón de personas, adultos y jóvenes, que andan viviendo la vida a su manera, que andan viviendo de la Biblia lo que les da la gana y que andan metidos en un montón de cosas. Pero nosotros tenemos hoy, es el día para indagar cuál es la voluntad del Señor. Aquí no importa cómo es que otros viven su vida, aquí lo que importa es cómo es que Dios quiere que nosotros vivamos la nuestra. ¿Cuánto dice amén a eso? Es como Dios quiere que tú la vivas. Cada cual tiene un camino que escoger en esta vida. Si una persona vive su vida a su manera, mira, ya escogió. Pero a ti también te toca escoger. Si tú encuentras en tu camino jóvenes que viven la vida a su manera, que viven la vida como a ellos les parece, ya ellos escogieron. Pero ustedes jóvenes que están aquí, que me escuchan en esta tarde, a ustedes también les va a tocar escoger. Y hoy es el día para escoger, alabado sea el Señor en esta hora. Hoy es el día para que los hombres en su casa preparen el arca, en el cual se ha de salvar su familia. ¿A quién encomendó Dios la preparación del arca? A Noé. ¿Quién era Noé? La cabeza de un hogar. Y la Biblia dice en Hebreos 11:7 que por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Dios usó a Noé, cabeza de hogar, para preparar el arca en el que su casa se iba a salvar. Y la voluntad perfecta de Dios es que cada hombre, siendo responsable en el hogar, siendo cabeza de hogar, prepare el hogar de tal forma que su familia pueda ser salva. Cuando una mujer vea que su hombre, su esposo, comienza a asumir la actitud correcta para colocar el hogar en su camino, no se le pare en el medio. Bendito. Yo le decía a los otros días a una persona, ¿sabe de lo que yo me he dado cuenta? Que hay mujeres que quieren a sus esposos en las iglesias. Bendito. Pero tampoco los quieren demasiado de consagrados. Ellas los quieren en la iglesia, pero no tan entregados. Lo quieren en la iglesia para estar seguras. de que ellos no se van a convertir en borrachones, no van a ser alcohólicos, no van a hacer otras cosas por allá, por la calle. Ellas quieren estar seguritas de eso, y en la iglesia más o menos se sienten un poquito más seguras, pero que no se entreguen demasiado, porque ellas saben que si se consagran demasiado, se ponen muy exigentes. Hello, alabado sea Dios. Ella quiere un esposo que esté en la iglesia, pero que al mismo tiempo sea sonso, tú sabes. Que vaya a la iglesia, pero que no exija mucho. Porque si se consagra demasiado, va a venir aquí a la casa a querer aplicarle aquí a todo el mundo la doctrina que enseña el pastor en la iglesia. Gloria a Dios, aleluya. Hello. Si mi esposo se llega a consagrar, hay cosas que yo tengo aquí que a lo mejor me va a hacer botarlas. No, lo mejor que se quede ahí, punto medio. Gloria a Dios. Oh, mi alma la glorifica a Dios en esta hora. Aleluya. Pero eso no funciona así. No funciona. Dios tiene una responsabilidad para el hombre en la casa, y toda mujer debe desear con todo su corazón, aunque le cueste a ella renunciar a todo aquello que a Dios le desagrada, debe desear que su hombre sea lo que la Biblia dice que el hombre tiene que ser en el hogar. Y hoy es el día para eso. Alabado sea Dios en esta hora. Mi alma la glorifica al Señor. Aleluya. Aquí amado soleta. Aleluya. Hoy es el día para que en el matrimonio, dije ahorita, se haga el tiempo para comunicarse, para hablar y para conversar. Bendito Dios. Las conversaciones en el hogar deben de ser positivas, tanto entre el hombre y la mujer, como entre los padres con sus hijos. La Biblia dice en 1 Corintios capítulo 15, verso número 33, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Gloria a Dios. Contacto en el hogar, hay que velar de qué se habla. ¿Ah? Y la Biblia dice, velar, fíjense el versículo que viene después de ese, el verso 34. Escuche bien lo que dice, porque está hablando de malas conversaciones. Bendito. Mire lo que dice, vela debidamente, o sea, cuídate, vela tu conversación y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo, dijo el apóstol. Así que imagínense las conversaciones que tenía aquella gente. A su nombre. Gloria. Hoy es el día para tener cuidado con lo que nos transmitimos el uno al otro. Porque hay personas que en vez de transmitir un espíritu positivo, lo que transmiten son cosas negativas. En vez de transmitir ánimo, transmiten desánimo. En vez de transmitir alegría, lo que transmiten es enojo. Es más, hay personas que transmiten tanto enojo que a veces ustedes tan solamente verla se siente enojado. Dale un aplauso a Cristo, que Él se lo merece. Hasta que esa persona lo vi, se me apagó el gozo. Es que hay personas que transmiten cosas incorrectas. Hoy es el día para tener cuidado en la forma en la cual nosotros nos tratamos los unos con los otros, no solamente en el hogar, sino también en la iglesia. La Biblia dice que nos perdonemos los unos a los otros, ¿verdad que sí? Amén. Que nos perdonemos la falta los unos a los otros. ¿Sabe usted por qué? Porque aquí ninguno es perfecto. Todos vamos camino a la perfección, pero la perfección total y completa se alcanza el día que Cristo nos llame a su presencia. Fuera de ahí nadie es perfecto. Quiere decir que en un momento dado puede haber algo que en algún momento una persona haga que ofenda a otra persona. Pues en vez de usted revolucionarse y decir, y eso que va a la iglesia, que si déjese de estar hablando todo eso, eso no lleva a ningún lado. Perdone. Que si la Biblia dice, perdonad las faltas los unos a los otros, quiere decir que en algún momento dado alguien puede ofender a alguien. Puede ser que usted me ofenda a mí. El día que usted me ofenda a mí, yo lo perdono a usted. Pero si algún día por X razón usted se siente ofendido por mi persona, perdóneme usted a mí. Porque a veces, óigame, hay personas que ofenden al pastor y todo el mundo quiere que el pastor los perdone. Pero si alguien se ofende con el pastor, De momento, no, que es el pastor que yo me mira para allá lo que me hizo, me voy de la iglesia. Pero ¿y cuántas cosas no has hecho tú? Y el pastor no se ha ido de la iglesia. A su nombre. Usted ha hecho un montón de cosas y el pastor todavía está aquí. Entonces, ¿por qué si el pastor un día en su humanidad hizo algo, habló algo, dijo algo que a usted no le gustó? Ahora usted se va a ir. ¿O cuánto usted también ahí? El pastor no, no está aguantando también. Pero ahora me llegó usted la hora de soportar y aguantar. ¡Aguante! A las 12 de esta hora. Y perdone. Es más fácil aguantar cuando uno perdona. Alabado sea Dios en el diablo. A su nombre. A su nombre. Oh, mi alma alaba y glorifica a Dios en esta hora. Hoy es el día para que nos entendamos los unos a los otros. Hoy es el día para entender que no todo el mundo da fruto al mismo nivel. Que hay algunos que dan fruto a 30. Que hay otros que dan fruto a 60. Y que hay otros que dan fruto a 100. Pero que lo importante para Dios es que cada cual dentro de su capacidad dé el fruto que puede dar. Si usted puede dar fruto a 50, Dios no va a estar contento con que usted dé fruto a 30, porque no le está dando el 100% de su capacidad. Y si usted puede dar fruto a 100, Dios no va a estar contento con que usted esté dando fruto a 50, porque usted no está dando el 100% de su capacidad. Pero usted no puede juzgar a nadie. Usted solamente se puede mirar a usted mismo. Porque el que conoce lo que cada cual puede dar es Dios. Y la gente a veces tiene la mala costumbre de que cuando se van a comparar, se comparan con el que está debajo de ellos. ¿Eh? Nadie se compara con alguien que está más arriba. Todo el mundo se compara con el que está abajo. Ah, yo soy más consagrado que ese. Sí, pero hay alguien que es más consagrado que tú. Santo, aleluya. Yo oro más que ese. Sí, pero hay alguien que ora más que tú. Gloria a Dios. Aleluya. Santo. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Una vez vino una persona delante del Señor y cuando se la jodilló el publicano al lado del fariseo, el fariseo lo miró. Y comenzó rápido: te doy gracias, Señor, porque yo no soy igual que este. Yo oro más que él, yo doy más ofrendas que él. Mientras que el publicano se humilló y dijo: Señor, ten misericordia de mí, que yo soy un pecador. La Biblia dice que ese que se humilló se levantó de ahí y se fue justificado a su casa primero, antes que aquel que estaba subiéndose allá a las estrellas, a las nubes. Alabado sea Dios en el día de hoy. ¿Cuándo vamos a aprender que ante la presencia de Dios uno llega arriba estando abajo? Oh, mi alma alaba y glorifica al Señor en esta hora. Aleluya. Por eso es que usted ve que a veces hay personas que comienzan en la iglesia, llegaron último que uno, uno lleva un montón de años en la iglesia, uno no llega a ningún lado, ellos llegaron último que uno y ya hasta tienen puestos en la iglesia. Ay, y la gente hasta eso le está mal. Mira para allá, llegó los otros días, mira allá donde está. Yo que llevo tanto tiempo aquí, todavía no he llegado a ninguna parte. Santo, aleluya. Porque también tal vez puede ser que tú no estés yendo para ninguna parte con tu actitud. ¿Ah? Dios, aleluya. A veces son las actitudes las que no nos permiten llegar a nosotros a ninguna parte. Nos creemos que somos mejores que los demás. Y ante la presencia de Dios, todos nosotros somos iguales. Hoy es el día para entender estas verdades que yo estoy hablándole a ustedes, mi amado hermano. Alabado sea Dios en el día de hoy. Mi alma alaba y glorifica al Señor. Santo Jehová del cielo. Yo me acuerdo cuando yo comenzaba en el Señor. Allá en Puerto Rico hay un dicho que dice que hay personas que son como el arroz y la habichuela, que están en todas partes. Pero cuando yo me convertí al Señor, yo era como el arroz y la habichuela. El pastor decía: hay una salida para tal sitio, ¿quién va? Yo levantaba la mano. Bendito. Necesito a alguien que me ayude en esto. Yo levantaba la mano. Hay que venir aquí a ligar cemento ahí porque hay que tirar esa verja. Yo levantaba la mano. Yo estaba en todo. Y un día el pastor levantó un grupo para tirar la torta de un techo que se estaba haciendo a unos salones de escuela dominical. Y cuando preguntó, yo levanté la mano. Y al otro día, tempranito por la mañana, estaba yo ahí ligando cemento para tirar esa torta de ese techo. Y llegó una persona por allí que a todas luces se vio que no venía a trabajar, porque vino muy elegante. Tú no vienes a ligar cemento con unos zapatos nuevos. que están bien brilladitos, ¿tú me entiendes? Se pasó, pues, usted sabe que a veces cuando la gente está trabajando en la iglesia, hay personas que son supervisores. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Ellos son los que saben cómo es que hay que hacer las cosas, pero nunca las hacen. Pero están ahí para buscar a todo el que lo hace. Si hay alguien que está cocinando, eso no se cocina así, a mí me sale mejor, pues hazlo, mijo. Pero si tú no estás ahí para hacerlo tan bueno que te sale y tanto gusto que tú le pones a las cosas, pues cómetelo sin gusto. Porque esta es la única persona que está dispuesta a hacerlo, alaba. Y lo está haciendo para la gloria y la honra de Dios. Pero ¿quiénes son supervisores, hermano? Supervisores del trabajo que se hace en la iglesia, ellos están mirándolo todo, ellos saben muchísimo de construcción. Pero todos los clavos lo ponen en la casa de otro, porque le van a pagar. Pero en la casa de Dios no ponen un clavo, porque ahí tendrían que ponerlo de gratis. Y no saben que en la casa de Dios nada es de gratis, porque aunque la iglesia no te dé nada, Dios tiene bendiciones para todo aquel que trabaja en la obra de Él. Senda mía es. A veces hay iglesias que tienen que hasta contratar a otras personas de afuera y pagarle para que le haga un trabajo en la iglesia, cuando en la iglesia hay quien lo puede hacer. Alabado al Señor, que esto es lo que está saliendo por mi boca en esta tarde. Esto sí que no está escrito en el papel de Dios. Gloria al Señor en esta hora. Porque son supervisores, lo supervisan todo. Supervisan hasta la alabanza. Todo el mundo alaba, pero ellos no alaban. Ellos están. Aleluya. Bendito Dios. Supervisando el que alaba. Aleluya. Si una persona que ellos piensan que no anda muy bien está alabando a Dios, ellos están por ahí en algún rincón mirando la obra de Dios. Mira, vaya aquí, poquito. Mira cómo levanta la mano. Mira cómo levanta la mano. Aleluya. Y peor si lo ven recibir bendición, porque ahí sí que les entra como una clase de ira, porque mira lo que está avanzando, mira lo que está avanzando. En vez de enderezar la vida delante de Dios, mira lo que está avanzando. ¿Sabes qué? Ten mucho cuidado, que a lo mejor ese cuando pasó aquí al altar que tú no pasaste, dijo: Señor, ten misericordia de mí, que yo soy un pecador, y Dios ha tenido misericordia de él. Alabado sea Dios en esta hora. Oh, mi alma la hacha hasta cama. ¿Cuántos alaban y glorifican al Señor en esta hora? ¡A su nombre! ¡A su nombre! Dios no quiere supervisores, Dios quiere participantes de lo que Él está haciendo en la obra. Alabado sea el Señor en el día de hoy. Este es el diacuta que trabaja para la obra del Señor. Pues aquel llegó de supervisor a mí. Y después de estar un tiempo mirando, le dice a mi pastor: Pastor, oiga, el hermano Nando sí que está en el primer amor, ¿eh? Bendito Jesús. Está como el arroz y la bichuela en todas partes. Bendito. Y el pastor que estaba trepado en el techo, arreglando unas cosas aquí antes de tirar la torta, desde allá arriba le gritó: ¿Y tú en qué amor estás? Aleluya. Aleluya. Como el hombre quedó petrificado. Bendito. En silencio. Mi pastor le siguió hablando desde arriba y le dijo: Porque yo, conforme a la Biblia, conozco solamente uno, el primero. Bendito. Tú estás en el segundo, el tercero o el cuarto. Y él le dice: Ay, pastor, usted sigue. Y él le dice: Si el hermano está trabajando aquí, déjamelo tranquilo, que yo necesito a los que están trabajando. Alabado sea Dios en esta hora. A veces hay personas que ven a alguien trabajar, hacer algo, y dicen: ¿Cómo es posible que hayan dejado a esa persona trabajar y hacer eso? ¿Cómo es posible? Bendito Dios. Ah, pues mijo, alguien tiene que hacerlo. Gloria a Dios. ¿Y sabes qué? Gloria. Si tú no lo haces, Dios se va a buscar quien lo haga. Gloria. ¡A su nombre! Gloria. Por tanto, hoy es tu día para que tú comiences a poner en práctica lo que has dejado de poner en práctica. Hoy es el día para aprender a escuchar. Escuchar, según el diccionario, es aplicar el oído para oír, escuche bien, en silencio. Eso es escuchar. Aplicar el oído para oír en silencio. ¿Usted sabe que hay personas que no saben lo que es escuchar? Cuando usted le habla, ellos no le oyen. Ellos le hablan a usted encima de las palabras que usted está hablando. Y no lo dejan terminar. Hay personas que hablan tanto y tanto y tanto y tanto que usted tiene que quedarse callado. Bendito. Ellos son los únicos que hablan. Los únicos. Usted nunca se paró a hablar con una persona que cuando comenzó a hablar, usted se dio cuenta que usted no iba a poder decir nada. Habló. Y después que terminó de hablar, le dijo, ok, nos vemos después, Dios te bendiga. Y usted se dio cuenta, no le dije nada. Él lo dijo todo. Bendito Jesús. Gloria al Señor. Aleluya. Hay que aprender a escuchar. Gloria a Dios. Escuchar es aplicar el oído para oír en silencio. Es prestar atención a lo que se oye. Estar oído es atender a la voz de Dios en esta hora. Si algo bien nos enseñaba a nosotros los ancianos de antes, era que cuando una persona habla, ¿qué hace la otra? Se calla. ¿Eh? Es una enseñanza que hoy en día hace falta enseñarle más a los niños acerca de eso. Usted sabe, antes las personas de antes les enseñaban tantas cosas a los niños, hoy en día los padres de hoy como que están, hay cosas que no las enseñan, y los niños como que se van levantando de una forma diferente. Mire, mi amado hermano, yo me acuerdo, mi padre era un pecador, pero yo me acuerdo que cuando en mi casa se hacían reuniones, a veces familiares, mi padre se iba por allá a tomar licor con otras personas, a jugar hasta dominó, y no había nadie que se pudiera acercar a donde ellos estaban. Ahí no podía haber ningún niño que estuviera ni mirando lo que ellos hacían ni escuchando lo que hacían, porque si mi papá veía que alguno de ellos se acercaba, de nosotros nos acercábamos ahí, hay un cantazo. Bendito. Usted no se mete por ahí a escuchar lo que los adultos están hablando, a usted no le importa. Ale. Hoy en día usted a veces está hablando con una persona acá y están niños metidos ahí y se meten en la conversación. Parece que saben más que los mismos adultos. A veces tú le haces una pregunta a un adulto y le la contesta el niño. Bendito. Oh, mi alma alaba y glorifica a Dios. Aleluya. A su nombre. Gloria. ¿Por qué? Porque no estamos enseñando bien. Hoy es el día para prestar atención a lo que la palabra nos está hablando. Nosotros tenemos que aprender a escuchar. La Biblia dice en Proverbios capítulo 18, verso número 13, al que responde palabra antes de oír, le es fatuidad y oprobio. Y ustedes saben lo que es fatuidad. Fatuidad es falta de entendimiento. Y oprobio dice aquí el diccionario que es deshonra pública. Dice ahí, al que responde antes de hablar, le es falta de entendimiento y es una deshonra pública. Hay que aprender a oír. Santiago capítulo 1, verso 19 al 20 dice, por esto mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. ¿Y qué dice? Sé pronto para oír, tardo para hablar. A su nombre. A su nombre. A su nombre. Hemos hablado de que hoy es el día. El día para ponerse de acuerdo. Dije ahorita el día para hablar de los problemas económicos y trazarse metas sabias para arreglarlo. No te olvides de cumplir con tus responsabilidades económicas. Converse. La Biblia dice en Eclesiastés capítulo 4, verso número 9. Mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno va a levantar a su compañero. Pero hay del solo que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. A su nombre. Gloria. Santo Dios. Hoy es el día para dar tus diezmos. ¿Los viste cuando pasó la ofrenda? Santo era mi Dios. Aleluya. Uy, qué silencio. Aleluya. Pero hoy es el día. No te olvides de eso. Hoy es el día. Malaquías capítulo 3, verso 6 lo dice claramente. Porque yo, Jehová, no cambio. Desde los días de vuestros padres os habréis apartado de nuestras leyes y no las guardaste. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijiste, ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijiste, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Maldito soy con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Y a mí me llama la atención, mi amado hermano, que hablando de lo que es tal, sabiendo Dios que a los hombres se les hace como un poco difícil dar, pero eso es cuando están acá en la iglesia. Porque cuando están en el mundo se meten a la barra y lo gastan todo allá. Le dan todo lo que tienen, se lo dan al cantinero. Todo lo que tienen se lo dan al que vende droga. Si tienen $100 lo gastan en la barra. Pero vienen a Cristo y de $100 lo único que tienen que dar de diezmo son 10. Y protestan. Aleluya. Dice, no, ¿para qué voy a estar dando yo mi diezmo? Usted ha escuchado gente que dice, ¿para qué le voy a estar dando yo mi diezmo a un hombre? Y el hombre que se lo daba en la barra, y el hombre que se lo daba por allá, y el hombre que te cobraba allá en los juegos y azar y todas esas cosas. Nosotros no podemos ser miserables con el Señor. Porque no éramos miserables con el diablo. El diablo entregamos todo lo que teníamos. Hay gente que se quedaba en la calle. Mira, yo leía la historia, ya en Puerto Rico, leía la historia hace unos años atrás. Un hombre se ganó, jugando a los caballos, $14 millones. Creo que fue como hace 5 o 7 años atrás. ¿Usted puede creer que ese hombre fue arrestado en estos días por estar haciendo cheques sin fondo? Ya perdió todo. Perdió los $14 millones. Y entonces, según la investigación que está haciendo la justicia, pues está todo el mundo sorprendido. ¿Cómo es posible que este hombre haya perdido $14 millones en tan pocos años? La gran mayoría lo perdió jugando. Jugando los ganó y jugando los perdió. Pues mira, no juegues con Cristo, sea bendito Dios, hermano. Es la que enriquece tu alma y enriquece también tu bolsillo. Gloria al Señor para siempre. Y la Biblia lo dice, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Por tanto, hoy es el día para que tú cumplas con tus responsabilidades económicas. Hoy es el día para que medites en las palabras que yo te estoy hablando. A veces algunos dicen, yo no le voy a dar diezmos al hombre, pero Hebreos capítulo 7, verso número 8 dice, aquí en esta tierra, ciertamente reciben los diezmos hombres mortales. Bendito. ¿Lo estás oyendo? Gloria a Dios. Para aquel que dice, no, yo no voy a dar diezmos al hombre. Hebreos capítulo 7, verso número 8. Aquí en esta tierra reciben los diezmos hombres mortales, pero allí está hablando del cielo. Está hablando de que cuando tú estás diezmando aquí abajo en la tierra, estás dando tu diezmo a hombres mortales, ¿verdad? Pero al mismo tiempo que estás dando tu diezmo aquí en la tierra a hombres mortales, dice, allí lo estás recibiendo allá arriba uno de quien será testimonio de que vive. ¿Cuántos adoran a Dios en esta hora? Ay, Jehová del cielo, o sea que a veces creemos que cuando pasamos acá, Dios no está pendiente de lo que estamos haciendo. Y la Biblia nos enseña que sí, que acá traemos los diezmos al alfolí, acá lo estamos recibiendo hombres mortales, y allá uno del que se dice que vive por la eternidad, que vive para siempre, alabado sea Dios en esta hora. Así que en este día yo te invito a ti a que tú hagas de este tu día, y si todavía no le has dado al Señor lo que le tienes que dar, no salgas de aquí sin darlo. Gloria a Dios, aleluya. El asunto de lo económico es tan grande que Dios, para motivarnos a nosotros a cumplir con Él, Él nos dice a nosotros, pruébame en esto. Gloria a Dios. Pruébame. Aleluya. Gloria a Dios. Hay muy pocas cosas en la Biblia en las cuales tú vas a encontrar que Dios te dice a ti, pruébame. Para motivarte a que tú lo hagas. Bendito Jesús. Él te dice a ti, pruébame. Trae tus diezmos y tus ofrendas al alfolí. Pruébame en esto y tú verás que yo abro la ventana de los cielos y derramo sobre ti bendición hasta que sobreabunde. Pruébame, dice el Señor. Alabado sea Dios en esta hora. Su nombre. Gloria. Hoy es el día para meditar en esta palabra que te estoy hablando. Bendito Dios. La Biblia dice en el Salmo 119, verso número 148. Se anticiparon mis ojos a la vigilia de la noche para meditar en tus mandatos. Y Josué capítulo 1, verso número 8 dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. ¿Cuánto me oyen? Gloria a Dios. Sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Para qué? Para que guardes y hagas conforme a todo lo que ven está escrito, porque entonces hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Cuántos adoran su nombre? Hoy es el día para meditar en su palabra. Hoy es el día para orar. La Biblia dice en 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 17, orad sin cesar. Hoy es el día para orar. A través de la oración tú quebrantas las maquinaciones del diablo. A través de la oración tú te adelantas a los planes que el enemigo pueda tener contra ti. A lo mejor Satanás tenía algo maquinado para ti o para cualquiera de tu familia en el día de hoy. Te levantaste esta mañana y cuando orabas, tú no lo sabías, pero estabas rompiendo esas maquinaciones. Hoy es el día para orar. Hay cosas que Dios ha hecho en respuesta a nuestras oraciones, de las cuales nosotros nunca nos hemos enterado. Cosas que estaban preparadas contra nosotros, nuestra oración las rompió y nunca ocurrieron. Y como nunca ocurrieron, nosotros nunca nos enteramos. Pero yo creo que algún día Dios nos dará la oportunidad en el cielo, espero yo que así sea, para entender, para comprender, para visualizar, donde Dios nos diga, tú oraste aquel día, yo rompí esto, destruí esto otro, esto era lo que estaba maquinado contra ti, pero yo lo rompí. Por eso es importante orar antes de salir de la casa para trabajar por la mañana. A veces la gente duerme, mi hermano, duerme hasta el último segundo. Yo hay personas que dicen, bueno, yo entro a trabajar a las 7 de la mañana, en media hora llego al trabajo, me levanto a las 7:15, me preparo y a las 7:30 salgo y a las 8 ya estoy allá, y no hay un espacio para la oración porque no te das un tiempito extra. Y dice, voy a poner el reloj por lo menos, aunque sea 15 minutos, media hora más temprano, deja murar. ¿Sabes cuántas maquinaciones Dios rompe por causa de la oración? ¿Cuántas veces tú has ido a lo mejor guiando tu automóvil, alabado sea Dios, y de momento, de la nada, de cualquier lugar, sale de momento un carro y ahí tú frenas o te pasó por el lado y tú no lo viste y tú dices, Dios mío, por un pelito no tuve un accidente? Y después vienes a testificarlo, mire hermano, hoy Dios me libró de tremendo accidente. ¿Por qué? Porque nuestras oraciones rompen las maquinaciones del diablo. Hoy es el día para orar. Si algo nunca debe ser dejado para mañana, es el día de la oración. Es tu momento para orar. Aunque llegues cansado a la casa, aunque tú llegues, que casi llegas arrastrándote y digas, ay Dios mío, Señor, qué cansado estoy, hoy no voy a orar, voy a ver si oro mañana. No, no, ora. Así sean 5 minutos. Si estás cansado, díselo oración. Bendito Dios. Dile, Señor, estoy cansado, estoy agotado. Mira, me pienso acostar un poquito más rápido hoy. Pero antes de acostarme, vérame mientras yo duermo. Ven a mi familia, a mi esposa, a mis hijos. Te adoro, te glorifico. Gracias por este día que me permitiste llegar a mi casa con bien. Agradecele a Dios. Hoy es el día para hacerlo. Alabado sea el Señor en esta hora. A su nombre. Hoy es el día para que nosotros le demos a Dios todo lo que somos. Es el día para hablar con los hijos. Gloria a Dios. La Biblia dice en Efesios capítulo 6, verso número 3, ya estoy llegando al final de este mensaje. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Yo les dije a ustedes ahorita que uno puede estar acumulando cosas, porque cuando uno acumula cosas, en vez de edificar, destruye. Yo fui testigo en estos días de una persona que tuvo una tremenda explosión en cierto lugar, explotó de una forma mala, y yo le tuve que dar consejería, y la explosión fue con una hija, y le tuve que dar una consejería, le traje a conversar conmigo, y le dije dos cosas, le dije, mira, yo he aprendido que las cosas que pasan en esta vida también nos muestran a nosotros áreas de nuestra vida que nosotros tenemos que resolver. E independientemente del problema que tú tengas con tu hija, le dije, la situación que pasó ese día que te hizo explotar a ti de la forma que tú explotaste, revela un área de tu vida donde tú tienes que trabajar. Revela que tienes un carácter muy malo. Revela que tienes un carácter bien, bien duro. Y que cuando ese carácter explota, tú no tienes control. Hay personas, recordando el mensaje del viernes, ¿verdad?, que cuando su carácter les explota, están fuera de control. Y Dios quiere que nosotros, nuestro carácter esté controlado. Por eso es que la Biblia dice, airaos, pero no pequéis. No es que la vida te está dando permiso para airarte. Porque la gente todo como que lo tuerce, todo lo usa, lo tuercen a su propio gusto, a su favor. Dice, mira, no te aires. No, la Biblia dice airaos, pero no pequéis. O sea, para ellos, la Biblia está dando permiso para airarse. Bendito Jesús. Pero no es que la Biblia te está dando permiso para airarte. Porque la Biblia habla del enojo y dice que es un fruto de la carne. Y habla de la ira y dice que es un fruto de la carne. La ira es un fruto de la carne. La ira a nadie le da permiso para que se llene de ira. Lo que la Biblia le quiere enseñar a la persona es, mira, la ira está cerca del pecado, algo que está mal, de lo cual se va a arrepentir. Así que si tú te das cuenta que te estás llenando de ira, Dios te está diciendo, te está dando cuenta que te estás llenando de ira, cuídate para que la ira no te lleve a pecar. Eso es lo que está diciendo la Biblia. Airaos, pero no pecáis. Si te está llenando de ira, contrólate, aguántate, salte del lugar, vete de ahí, no peques. Gloria a Dios, aleluya. No permitas que tu carácter te lleve a pecar. Yo conversaba con una persona que me llamó un día como a las 2 de la mañana. No una persona cristiana, pero una persona que amo mucho, tiene mi número de teléfono. Y me llamó a las 2 de la mañana. Me dice, tengo tremendo problema aquí en mi casa con mi esposa. Y yo le escuchaba a ella, ella tampoco recibe al Señor. Le escuchaba a ella la gritería, le escuchaba a ella los gritos de ella, le escuchaba a través del teléfono los insultos que le estaba dando. Me dice, yo estoy tratando de controlarme, pero ella me está provocando. Ella me tiene ya a mí al punto donde yo creo que ya mismo le voy a tener que pegar un puño. Usted la oye, la está oyendo. Mire cómo me habla, mira cómo me trata. Hay mujeres que provocan a los hombres. Y después cuando el hombre les pega, entonces dicen que es un abusador. Pero ellas lo provocaron para que le pegara. Yo he sabido de mujeres que le dicen a los hombres, si eres hombre, pégame, atrévete. Mira qué provocación. Ellas mismas lo provocan. Es más, yo predicando una vez dije, ay, Jehová del cielo. Santo. Aleluya. Me paré con esto de la ciudad de pie. Pero es que ya le di un poquito de descanso a mi espalda. Yo predicando una vez dije que hay mujeres que parece que están enviciadas con los golpes de su marido. Y el día que el marido no las golpea, ellas lo provocan para que los golpee, porque le hace falta ya el golpe. El Señor reprenda al diablo. Sí. Pero una vez se convirtió en la iglesia del pastor de Puerto Rico, se convirtió en un muchacho que era un adicto a las drogas. Cuando era un adicto a las drogas, era un tremendo abusador de su esposa. Se convirtió él, se convirtió ella. Y entonces el hombre, Dios lo transformó, hermano, pero de pies a cabeza ese hombre estaba buscando a Dios, orando, ayunando, haciendo trabajo personal, una forma increíble. Pero él me decía, mi pastor, yo no sé qué es lo que está pasando, que ahora mi esposa me hace las cosas que nunca me hizo cuando yo estaba en el mundo. Ahora me grita, ahora me provoca, me habla de una forma que no me debe de hablar. O sea, a veces los hombres, Dios los comienza a cambiar y la mujer dice, este es mi momento. A su nombre. Después cuando ven que el hombre comienza como a transformarse en el rostro, que ya está rojo como un tomate, que se está llenando de ira y que ya se dan cuenta que les puede pasar algo, le dice: acuérdate que la Biblia dice que me tienes que tratar como un vaso frágil. Aleluya. Ay, pero tú no te estás comportando como un vaso frágil. Bendito Jesús. Pero aquí va el consejo que le di al que hablaba conmigo, porque como quiera, no importa cómo la mujer se comporte, yo no estoy de acuerdo, no apoyo, no respaldo. Creo que es un abusador el que le pega a una mujer. Bendito. Y creo que es un abusador a la mujer que lo provoca. Hello. A su nombre. Cuando dije que es un abusador el que le pega a la mujer, escuché mujeres que dijeron amén. Cuando dije creo que es una mujer, que la mujer es una abusadora cuando lo provoca, todas callaron. De acuerdo con una cosa, no de acuerdo con la otra. Santo Dios. Pero hoy es el día. A su nombre, dale la mano que está a tu lado, frente al rey, dile: hoy es el día. Hoy es el día. Hoy es el día. Santo Dios. Ah, yo siento a Dios, usted lo siente. Yo estoy contento, Olivera, estoy contento de no haber ido a predicar allá. Estoy contento de haberme quedado aquí con ustedes. Yo siento a Dios aquí. Santo Jehová del cielo. Este era el lugar donde yo tenía que estar hoy. Gracias, Señor. Gloria a Dios para siempre. Cuando él me llamó y yo escuchaba a esa mujer de esa forma, yo le dije: ay, mira, haz una cosa, vístete y salte del apartamento. Bendito Jesús. Salte, porque la provocación es muy grande, no te vas a poder controlar. Ya yo visualizo lo que iba a pasar. Salte, vete para la calle. Aleluya. Cuando tú te sientas calmado, tranquilo, en completo control de tus emociones, regresa a ver cómo la encuentras. Y le dije: vamos a hacer una oración, oré por él. Y me dijo: está bien, me voy a salir de la casa ahora mismo. Bendito Jesús. Y al otro día, cuando desperté temprano por la mañana, le hice una llamada. ¿Y qué pasó? Yo: no, yo hice lo que me aconsejó, eso hice. Cogí, me vestí, me fui. Cuando le fui, la escuchaba a ella gritándome cosas porque me iba, pero me fui. Porque me dije: cosas. Me está gritando en la casa. Y ahora le grita también porque se va. Le grita porque se va, porque ella quiere que ella, que él se quede ahí para escuchar todos los insultos que ella le tiene que decir. Bendito. ¿Eh? Así que se fue. Me dice: yo me fui. Y como unas 2 horas regresé para atrás y ella estaba durmiendo. Así que cuando yo la vi durmiendo, yo entré con mucha calma, que no se pueda despertar. ¿Ah? Y me acosté. Y después, cuando se levantó por la mañana, conversamos y todo se resolvió. ¿Se da cuenta? Lo que resuelve es la conversación, no es el grito. En una ocasión, un niño le preguntó a un hombre sabio, le dijo: maestro, ¿por qué que los matrimonios, el hombre y la mujer se gritan el uno al otro? Y entonces él le dijo: mira, el hombre y la mujer se gritan al uno al otro porque están tan lejos el uno del otro que para poderse escuchar se tienen que gritar. Bendito Dios. Y mientras más alto se gritan, significa que más lejos están. Oh, mi alma alaba y glorifica a Dios en esta hora. Porque usted no tiene por qué gritarle. Yo no tengo por qué gritarle a Olivera si Olivera está aquí frente a mí. Amado Dios. ¿Ah? Yo le hablo. Eso. Gloria. Y él me oye. Ahora, si Olivera estuviera por allá, yo desde acá le grito: ¡Olivera! ¡Bendito Jesús! ¡Ay! Alabado Dios. Por eso es que la gente se grita, porque están demasiado de lejos el uno del otro. Si tu hogar se está llenando de gritos, dile a tu esposo: ven acá, vamos a conversar, hoy es nuestro día, vamos a acercarnos, porque estamos muy lejos el uno del otro. Alabado sea Dios en esta hora. Que nos separa, estamos muy lejos. Gloria a Dios. Tan lejos que ya si no nos gritamos, no nos oímos. A su nombre. Gloria. Hoy es el día para que los padres no provoquen a ira a sus hijos. Hábleles. Regañe si tiene que regañar. Pero después que lo haga, dele un espacio a sus hijos para que mediten lo que usted les ha hablado. Bendito Dios. Algo que, un error que cometen muchos padres, que después que regañan a un hijo siguen con la misma cantaleta. Es como una potita de agua cuando hizo tanto está la gota de agua dando hasta que se... Ya tú hiciste el punto, ahora dale tiempo para razonar, para meditar, para pensar. ¿Ah? Acuérdate que tu hijo no es tu enemigo, es tu hijo. Y a ustedes jóvenes les digo, sus padres no son enemigos de ustedes, son sus padres. Y cuando sus padres le dicen algo, cuando sus padres le llaman la atención, lo hacen por amor. No hay ningún padre que llame la atención porque quiere destruir. Todos los padres, cuando llamamos la atención, es porque queremos edificar, queremos corregir, queremos que usted no pase por cosas que ya nosotros hemos pasado en nuestra vida. Pero a veces usted regaña a un hijo, si el hijo está chiquito, ¿qué más da? Los niños pequeños tienen que aguantar todo lo que le venga para encima, ¿verdad? Están chiquititos todavía. Usted lo coge por la mano, lo jala por aquí, lo jala por allá. Yo los otros días le decía a una persona, ya no es el dedito aquel que tú jalabas por lo y para otro, viejo. Métete a conversar con él. No, no. Ahora tú regañas, ya está grandecito. Cuando tú terminas, va y se encierra en el cuarto. Y cierra la puerta. Pero a veces hay padres que lo siguen hasta el cuarto. Aleluya. Ellos andan buscando un espacio donde meterse, donde esconderse. Está avergonzado, está avergonzada porque tú le has llamado la atención y anda buscando un rincón donde poder pasar su vergüenza. Pero tú no le das el rincón, le sigues hasta el cuarto, trata de abrir la puerta, tiene seguro, entonces se la tumba, ábreme ahí, pa, pa, pa, pa. No me cierro la puerta, ábreme. El hijo o la hija tiene que venir, le quita el seguro, abre la puerta, cuando la abre, ahí está con sus ojos llenos de lágrimas, mirándote, y tú vuelves con lo mismo. Bendito Dios. ¿Con qué estoy hablando? Y ella ahí. Esperando hasta que tú termines. Cuando tú terminas, ellos necesitan cerrar la puerta. Pero entonces tú le dices, y no me cierro la puerta y te va. Bendito Dios. ¿Para qué no quiere que te cierre la puerta? Chico, tanto no va a estar ahí. Deja que cierre la puerta. Dale un espacio. Y acuérdate que no es tu enemigo. Bendito. ¿Cuánto me estás oyendo? Hay padres que después que han regañado a un hijo o una hija, 2 horas después, el hijo sale del cuarto y ¿con qué se encuentra? Todavía con el rostro del padre o de la mamá. Mirándolo más serio que una piedra. Al otro día, se levanta el hijo, sale del cuarto y el padre todavía está. Nosotros no somos enemigos de nuestros hijos. Bendito Jesús. Tú le das el regaño y después que le das el regaño, pasó un tiempito, tú los buscas, les abrazas, le dejas saber que no son enemigos, que eres tu hijo, tu hija, que tú le amas. ¿Ah? No dejes que un hijo tuyo, si está molesto contigo, se acueste a dormir sin darte un beso. Bendito. ¿Ah? Yo les estoy hablando a ustedes cosas que yo practico. Y yo tengo hijos míos aquí que me están oyendo. O yo. Mi hijo mío se enfogona conmigo y después de un ratito yo voy y le busco salud. Yo voy y le busco para darle un beso. ¿Ah? Entonces, vamos, besito, besito. Me mira ahí. Besito. Vamos. Besito. Después me dice, tú estás tremendo. Bendito. Hay que suavizar las cosas, hermano. Porque si tú Si tu hijo te llega a ver como un enemigo, entonces va a ir a buscar en la calle a alguien que no necesita para hablar de sus problemas. Hijo, para hablar de tus problemas, nadie mejor que tu padre o tu madre, porque ellos el consejo que te dan, te lo van a dar por tu propio bien. El padre cuando aconseja, aconseja para bien de los hijos, no es para el mal. Aleluya. Oh, mi alma, David, glorifica a Dios en esta hora. A su nombre. Juan decía en su tercera carta, en el verso número 4, decía: no tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. ¿Cuánto me están oyendo? Mira la palabra que decía él. Y claro está, le estaba hablando de hijos espirituales. Pero yo le estoy impartiendo esta palabra a nosotros como padres también. No hay nada que traiga mayor gozo a un padre que el oír que sus hijos andan en la verdad. Gloria a Dios. ¿O cómo usted cree que yo me siento cuando veo a un Jonathan predicando? O una Amy cantando que Dios la está usando. O cuando veo a un Samuel David ministrando la palabra. Mi amado hermano, cuando veo a alguno de mis hijos que está haciendo algo para el Señor, me imagino cómo se siente el hermano Olivera cuando ve a su hija que canta tan hermoso, el varón de ellos que también canta tremendo para el Señor. Las niñas que están envueltas aquí también participando en la iglesia. Eso es, produce un gozo tremendo en el corazón de todo padre. Y los hijos jóvenes, entiendan eso, llenen el corazón de sus padres de gozo. Llénenlo. Sus padres le han dado a usted la vida, y ahora que usted está grande, Dios le concede a usted la oportunidad de reciprocar el amor que tus padres te han manifestado durante tantos años, haciéndoles sentir gozosos al contemplar en ti una persona que vive la palabra que ellos le han enseñado a la voz de Dios en esta hora. Voy a terminar esta parte que estoy hablando de los hijos con el capítulo 4 de Proverbios, verso 1 en adelante. Yo quiero que escuchen, los jóvenes que están aquí, escuchen esta palabra. Oíd, hijos, la enseñanza de un padre, y estad atentos para que conozcáis cordura, porque os doy buena enseñanza. No desampares mi ley, porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre. Y él me enseñaba y me decía: retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes, dice el Padre, de las razones de mi boca. No las dejes y ella te guardará. Ámala y te conservará. Sabiduría, hijo, sabiduría ante todo. Adquiere sabiduría. Y sobre todas tus posesiones, adquiere inteligencia. Engrandécela y ella te engrandecerá, ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Está hablando de la inteligencia. Adorno de gracia dará a tu cabeza, corona de hermosura te entregará. Oye, hijo mío, y recibe mis razones, y se te multiplicarán años de vida. Por el camino de la sabiduría te he encaminado, y por veredas derechas te he hecho andar. Santo Jehová. Óigame, jóvenes, lo voy a volver a repetir. Oye, hijo mío, y recibes mis razones, y se te multiplicarán años de vida. Por el camino de la sabiduría te he encaminado, y por veredas derechas te he hecho andar. Cuando anduvieres, no se estrecharán tus pasos, y si corrieres, no tropezarás. Retén el consejo, no lo dejes, guárdalo, porque eso es tu vida. No entres, dice el Padre, por la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos. Déjala, no pases por ella, apártate de ella, porque no duermen ellos si no han hecho mal, y pierden el sueño si no han hecho caer alguno, porque comen pan de maldad y beben vino de robos. Mas la senda de los justos, dice el Padre, es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Mas el camino de los impíos es como la oscuridad. No saben en qué tropiezan. Hijo mío, está atento a mis palabras. Inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos. Guárdalas en medio de tu corazón. Porque son vida a los que la hallan. Y medicina a todo su cuerpo. Sobre toda cosa guardada, le dice el Padre al Hijo, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Aparta de ti la perversidad de la boca, y aleja de ti la iniquidad de los labios, y tus ojos miren los rectos, y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Esa mira, hijo mío, le dice el Padre, esa mira la senda de tus pies, y todos tus caminos sean derechos. Y termina diciendo: no te desvíes a la derecha ni a la izquierda, aparta tu pie del mal. ¿Cuánto le damos aplauso a Cristo? Padre amoroso a su Hijo. Este es el día. El día para tomar en consideración la palabra del Señor. Es el día para los matrimonios. Es el día para nosotros como miembros de iglesia. Es el día para los padres. Es el día de salvación para los hijos. En fin, hoy es el día de la salvación de nuestra alma y de todo lo que amamos. Tu día es hoy. Me llegó algo y quiero compartirlo con nosotros. Y se llama así. Se llama tu día es hoy. Mañana puede ser tarde. Ayer, eso hace tiempo. Puede ser muy tarde para decir que amas. Muy tarde para decir que perdonas. Muy tarde para decir que disculpas. Para decir que quieres intentar nuevamente. Mañana puede ser muy tarde para pedir perdón. Para decir, discúlpame, el error fue mío. Tu amor mañana puede ser inútil. Tu perdón mañana puede ser que no sea preciso. Tu regreso mañana puede que no sea esperado. Tu carta mañana puede que no sea leída. Tu cariño mañana puede no ser necesario. Y tu abrazo mañana puede llegar muy tarde. No dejes para mañana el decir te amo. Te extraño, perdóname, discúlpame, esta flor es para ti, te encuentras muy bien. No dejes para mañana tu sonrisa, tu abrazo, tu cariño, tu trabajo, tu sueño, tu ayuda. No dejes para mañana las siguientes preguntas. ¿Puedo ayudarte? ¿Por qué estás triste? ¿Qué te pasa? Oye, ven aquí, vamos a conversar. ¿Dónde está tu sonrisa? ¿Aún me das la oportunidad? ¿Te das cuenta de que existo? ¿Por qué no empezamos nuevamente? No dejes para mañana el decir, estoy contigo. ¿Sabes que puedes contar conmigo? ¿Dónde están tus sueños? Recuerda, mañana puede ser tarde. Por tanto, busca, pide, insiste, inténtalo una vez más. Solo el hoy es definitivo. Mañana puede ser muy tarde, muy tarde. Sencillamente, hazlo hoy. ¿Sabes por qué? Porque hoy es el día. Estemos de pie en esta tarde. Santo Dios. Inclinemos nuestras cabezas y vayamos ante la presencia de nuestro Dios en oración. Padre, en esta tarde te agradezco por tu palabra. Tú me la entregaste y yo la entregué. Oh Dios mío. Y yo te agradezco por ella, Porque tu palabra es vida, porque tu palabra es luz, porque tu palabra es pan para nuestra alma. Y te pido que esta palabra no torne atrás vacía, que sea prosperada en aquello para lo cual se envió. Si hay aquí alguna persona que no te sirve, permite que pueda entender que hoy es su día y sálvala. Algún descarriado, permite que pueda entender que hoy es su día, que hoy es el día de salvación. Reconcíliale contigo. Alguien que tenga problemas en el hogar, permítele entender que hoy es el día para restaurar su hogar. El día para restaurar la relación con su padre o con sus hijos. Hoy, Señor, es el día. En el nombre de Jesús. Amén. Yo quiero hacer el primero de dos llamados que pienso hacer. Hoy es el día de salvación. Habrá alguien que me levante la mano aquí y le diga: Pastor Arnaldo, yo quiero entregarme a Cristo hoy. Yo quiero reconciliarme con el Señor hoy. Hoy es mi día y yo no quiero salir de aquí sin Cristo. La iglesia me ayuda a orar. Si usted tiene a su lado alguna persona que no le sirve al Señor, yo le invito a que usted le haga la invitación sin obligarlo. Solamente una pregunta: ¿tú quieres pasar? Hay personas que a veces queriendo pasar no se atreven. Usted le dice: yo voy contigo. Si quieres pasar, yo te acompaño, porque hoy es tu día, hoy es tu momento, hoy es el momento de Dios para ti. Yo voy a contar de 10 para abajo y cuando llegue a uno voy a llamar, voy a terminar. Pero yo le invito a usted a que venga. Si usted no le sirve a Cristo, créame, hoy es su día. Mañana puede ser tarde, hoy es el día. 10. Habrá alguien que me levante la mano, que me diga: Pastor, yo quiero. 9. Santo Dios. 8. Que diga: si alguien pasa, yo paso. Aleluya. Gloria a Dios. Pero hoy es tu día. Olvídate de ese alguien. Hoy es tu día. Gloria al Señor. Aquí tenemos una vida que dice: hoy es mi día. Dios te bendiga mucho. Quédate aquí, voy a dar por ti. Habrá alguien más en esta hora que diga: yo quiero. Hoy es el día. Hoy es el día. 7. 6. Santo Jehová. 5. Bendito Dios. Alguien que diga: yo quiero reconciliarme con Dios hoy. Yo quiero ser salvo hoy. Hoy es mi día. Yo no puedo salir de aquí sin Cristo en mi corazón. 4. Sí, Señor. 3. Cuando llegue a uno voy a terminar mi llamado. 2. Santo Jehová. Voy a orar por ella. Cierra tus ojos. Repite conmigo esta oración. Señor, en esta tarde acepto a Cristo como Salvador de mi alma. Me arrepiento de mis pecados y de haber vivido apartada de ti. Límpiame, santifícame, restáurame y hazme nueva criatura. Realice en mí el milagro del nuevo nacimiento y que nada ni nadie me aparte de ti. Repite: yo me entrego a ti voluntariamente para servirte en alma, mente, cuerpo y espíritu. Amén. Quédate con tus ojitos cerrados. Toda la iglesia tiende las manos hacia acá y ayúdeme a orar por ella. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, mi amado, en esta hora, Dios mío, yo levanto clamar por esta vida que viene a este altar diciendo: hoy es mi día de salvación. Y te pido, Dios mío, que la sangre de Jesucristo, tu Hijo, la limpie de todo pecado. Sangre de Cristo, límpiala. Sangre de Cristo, santifícame. Espíritu de Dios, realice en ella el milagro del nuevo nacimiento. Y que nada ni nadie pueda, Señor mío, apartarla de ti. Entra en ella y toma el control de su alma, de su mente, de su cuerpo, de su espíritu, cambiándola y transformándola, Dios mío, por dentro y por fuera. Será la palabra. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuánto le da un aplauso a Cristo? Dios te bendiga, hija. Amén. Dios te bendiga mucho. A su nombre. Si alguna área de tu vida esta palabra te habló, y tú tienes necesidad de oración en esta tarde, yo invito a los miembros de la iglesia local, cualquier iglesia que esté de visita aquí, Dios te habló, Dios te ministró, necesitas la oración, ven aquí al frente en esta tarde. Si te das cuenta que hay algo que tú tienes que resolver y lo tienes que resolver hoy mismo, hoy es tu día, y no tienes la fuerza para hacerlo, ven aquí al frente y dile al Señor: Señor, tú sabes, voy a hacer esto, voy a tratar de resolver esto hoy. Voy a hacer una llamada que necesito hacer. Voy a tratar de comunicarme con alguien que necesito comunicarme. Voy a tratar de hablar en mi casa con alguien. Ven ahora, porque yo sé que el Espíritu de Dios habló, y cuando Dios habla, nosotros tenemos que responder a su palabra. Así que yo me voy a sentar aquí un minuto, a ver si hay alguien que diga: yo necesito esa oración. Señor, me ministraste en esta área y ahora necesito tu sabiduría para poder practicar lo que la palabra me ha enseñado, porque hoy es mi día, hoy es mi día, hoy es mi día, Señor. Esto tiene que resolverse hoy, hoy es mi día. Habla, habla con Dios, habla con el Señor. Sí, Señor. Santo Jehová. Santo Jehová. Santo Jehová. Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya. Gloria al Señor. Su necesidad Yo no la conozco, pero tú la conoces. Fueron tantas las áreas en las que tu palabra habló. Cada cual está aquí con una petición diferente. Cada uno con una necesidad diferente. Pero tú eres el mismo Dios que suple todas las necesidades individuales de cada cual. Y yo te pido a ti, Dios mío, obra en el nombre de Jesús, conforme a cada necesidad. Toda maquinación del diablo contra cualquiera de estas ovejas tuyas, contra el hogar de cualquiera de estas ovejas, contra la unidad familiar de cualquiera de estas ovejas, contra la estabilidad espiritual de cualquiera de estas ovejas, contra la edificación dentro de la congregación en la cual pertenecen estas ovejas. Toda maquinación yo la reprendo, la destruyo, porque esta palabra dice que tú nos muestras las maquinaciones para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros. Y en el nombre de Jesús yo reprendo lo que no es tuyo, y te pido que a cada uno de ellos tú le des la sabiduría para hacer las cosas que tengan que hacer. Algunos de ellos tienen decisiones que tomar, situaciones que arreglar, y están diciendo en su corazón: Dios mío, hoy es mi día. Dame el valor, dame la entereza de carácter para yo resolver esto hoy mismo. Dame el valor para hacer esta llamada. Dame el valor para escribir esta carta. Dame el valor para conversar con esta persona. Dame el valor para resolver esta situación que por tanto tiempo estaba afectando mi vida. En el nombre de Jesús, yo te pido, Dios mío, no solamente que le des el valor, te pido que des la sabiduría, el entendimiento, la capacidad. Tu palabra dice: si alguno está muerto de sabiduría, mírala a Jehová, el cual sin reproche hablará abundantemente. Yo te pido sabiduría para cada uno de ellos, y te pido que esa sabiduría la entregues en abundancia, Dios mío, para que cada uno pueda hacer lo que haya que hacer en el día de hoy. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. ¿Cuánto le da un aplauso a Cristo en esta hora? Un aplauso fuerte al Dios del cielo. ¡A su nombre! Sí, Señor. Nuestro pastor con nosotros. Le agradezco a todos ustedes, hermanos, la bendición que ha sido para nosotros. Dios me los bendiga mucho, Dios me los guarde. El Señor me los bendiga a todos. Allá tratan los CD de Eric y de San Juan David y los mensajes. Es un aplauso fuerte a Cristo. A su nombre. Yo conozco Arnaldo por muchos años, lo vengo escuchando desde que él empezó, y realmente le digo con sinceridad que no he encontrado qué mensaje mejor que otro. De verdad, porque siempre que lo escucho digo: wow, qué mensaje. Amén. Siempre, oye, hemos escuchado hoy una cátedra, ¿verdad que sí, hermano? A su nombre. Y escúcheme bien. Escúcheme bien, que por aquí, por la mente de ninguna persona aquí se vaya a colar un pensamiento de que yo le he dicho algo a él, ¿sabe? Que no deje que pase eso por su mente, porque yo no brego así. Y Arnaldo tampoco es un predicador que permite esas cosas. Así que lo que ha salido de aquí, de la boca de él hacia allá, es porque el Espíritu Santo se lo ha dado. Denle un aplauso al Señor. Cada uno de nosotros coge del mensaje la parte que corresponde. Yo también agarré mi parte, no se crea. A su nombre. A mí también Dios me habló y me ministró. Así que damos gracias a nuestro hermano Arnaldo por haber accedido a llegar a esta invitación. Por aquí está el hermano Raymond, Dios te bendiga, Raymond, del Ministerio de Voz de la Unidad, que nos ha ayudado bastante. Nuestro hermano Sala, ponte de pie, hermano Sala, llegó a última hora, pero nos alegramos de que él esté aquí en esta tarde. Gloria al Señor. Qué bueno es el Espíritu Santo. Bien, vamos a atesorar la palabra en nuestros corazones. Y ahora nos preparamos para salir. Joan, ¿tú hiciste suficiente?